Y lo que tenemos actualmente en la Corte es un discurso único, prácticamente, que tiene que ver con la protección de los derechos individuales más que los que representan los valores colectivos. Por eso creo que esta diversidad en la valoración tiene que ver con lo ideológico. La visión política e ideológica es consustancial al ser humano. Consciente o inconscientemente somos portadores de una ideología, y eso es inevitable. Y eso tiene que estar expresado en el tribunal. Tiene que ver con múltiples factores, pero esa diversidad tiene que estar representada. Y así, digo, si hay un juez como Rosenkranz que representa, que se ha destacado en su vida profesional por defender ciertos intereses de las minorías poderosas, yo creo que también debería haber un juez o una jueza indígena, un juez o una jueza de las minorías sexuales, en fin, una diversidad de trayectorias y de ideologías que van a enriquecer el discurso jurídico, van a aportar distintas visiones de las que actualmente tenemos, que, reitero, es un discurso único.